Y bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Hoy viernes 14 de abril de 2023. Abril aguas mil, porque tiene pinta de que hoy nos va a caer una buena chuza. Chuzos de punta. Y como siempre, a los mandos de la nave, nuestra queridísima loca de los peines o Madame Butterfly, y una servidora Metal Rock el 18 para traeros, pues siempre, la mejor música rock metal y todos sus vertientes y derivados. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, aquí estamos desde nuestros estudios favoritos de Agora Sol Radio, todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y ya sabéis, los en emisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. También podéis escucharnos desde Radio Trama en Sabadell todos los martes de 11 a 12 de la noche y, por supuesto, seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, hoy vamos a abrir con un discazo y de una banda, pues... ¡Ojo, cuidado! Que nos gusta, si no es a todos, por lo menos a casi todos. Porque no, no por ser metalero. Y si no te gusta, les conoces. Claro que sí. Esto es como una tortilla de patata. Me gusta en general, pero no a todo el mundo. Bueno, pues hablamos de Iron Maiden. Y de su disco homónimo, que es el primer álbum de estudio que salió tal día como hoy, 14 de abril de 1980. Buah, ya que se dice pronto esto, ¿sabes? Grabado en Reino Unido a finales del 79 y bueno, pues publicado a través de EMI Records. Unos pocos meses después fue publicado en Estados Unidos y la versión estadounidense incluyó el tema Sanctuary, que sin embargo en Reino Unido fue lanzado como sencillo. Los temas fueron principalmente compuestos por Steve Harris. Yo aquí tengo aquí una cosita, porque yo creo que la mayoría de los temas normalmente componen casi todos los de Maiden, menos Nico McBrain, que yo creo que tiene pocos temas compuestos por él. Pero sobre todo en los inicios, Harris al final le terminaba dando ese toque de Maiden, ese galloping que les hacía tan característicos. Pero bueno, eso es opinión personal. Y tras la llegada y salida de varios miembros, la formación quedó con Steve Harris, como decimos, de guitarra, Dave Murray también a la guitarra y Steve Harris al bajo. Ya empiezo. Dave Murray a la guitarra y Dennis Stratton también a la guitarra, junto con el batería Cliff Bar y el vocalista Paul Di'Anno, que fue el primer vocalista que tuvo la banda. Y bueno, pues eso, hoy tenemos este álbum acompañándonos de fondo. Las canciones Remember Tomorrow y Running Free fueron compuestas por Harris y Di'Anno. Y Sanctuary fue el único tema compuesto por Harris, Di'Anno y Murray. Y bueno, vamos a arrancar hoy con uno de los temas que es todo un himno y que cada vez que tocan en directo nos volvemos locos. Vamos a ver si adivináis cuál es. Yeah. ojito con el tema porque se las trae estos orígenes de Iron Maiden. Que qué bonito es recordar los orígenes de las bandas, siempre lo decimos. Sí. Y ojo al bajo, va como un tiro. Hombre, es que vamos a ver, el compositor tonto no ha sido tampoco. A ver. Bueno, para los que no lo sabíais, este tema era pues el homónimo al grupo, Iron Maiden. Y pues eso, pues pan con queso. Y así, cuéntanos, porque yo sé que tú eres muy aficionada a este grupo. No sé por qué me da a mí, ¿no? Un poco. Y claro, cuéntanos qué pasó con este vocalista. Bueno, pues arrancaron con Paul Di'Anno, pero luego, debido a problemas como adicciones y demás, fue expulsado de la banda. Y bueno, luego ya entró Bruce Dickinson. Y bueno, ya es una historia más larga. Ya sabemos que Iron Maiden ha tenido tres cantantes en total. Y Blaze Bayley ha sido el tercero. Y bueno, pues lo que pasa es que estamos más acostumbrados a la voz de Bruce. A la voz de Bruce, sí. Pero hay gente que realmente o eres muy de Paul Di'Anno o eres muy de Bruce. Yo creo que de Blaze Bayley es ese punto intermedio que no terminó de encajar realmente en la banda. Pero bueno, y tenemos pues a la doncella acompañándonos hoy de fondo. Hombre, muy buena compañía. Y hablando de compañía, porque también vamos a tener al teléfono a Julen, guitarra de los Bourbon Kings, a quien le vamos a llamar en unos momentitos. Esta formación presentan 30 en números romanos. En números romanos, sí. Que es el tercer álbum de estudio, un álbum de nu metal con letras directas y reivindicativas y que se compone de 12 cortes. Recordamos que la formación arranca principalmente en 2014 oficialmente y bueno, vamos a meter un tema de la banda que es Jump the Fuck Up, que me llama mucho la atención y que os va a recordar otras bandas. Es curioso el tema, tiene ahí un mix. Era mocoso cuando lo conocí. Fue Jonathan gritando "Are you ready?" Flipé con Death Stones, Adrenaline, Sting, Not Garetas, Locura en Zig. Con Brick Staff quería romperlo todo. Con el niño siempre saltando, se me encogía el corazón. Con Linkin Park, en Face de Papa Roach, me hizo soñar. Drowning Pool, Disturbed, System of a Down, Holy Myth in Death, Toxic nos decían Krause y Town, Melodías Stein, Toco de Flau, en francés, Playboy en Ansel, junto a otros, Jane Nowhere, Beauty Non Point, Atema Cool, Skin de un loco y quedan muchos aún. Entre la espada y la pared, un segundo, Cody ofreció su voz a este mundo, mundo de música y en él dejó su legado, por eso puedo decir gritando, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up. Pero muchas bandas siguen ahora en el cometa Sonic Orching Head. Gritaban chandaleros, los fans de Motorhead. Nos la sudaba todo lo que decían. Te identificabas con gente que sufría o los que luchaban. Rage Against the Machine, jodido facha, Handel, Madrid, NNA, no, XXL, Death con dos narcos, recordarnos me conmueve. Berry, Charla, Jorge, Lully, Spine Shang, 36, Catchy Fizz, Seven Dust, Saliva, Body Count, Level, Mira Jefe, siempre represent. No olvidéis a Public Enemy con Anthrax, ni a Cypress Hill haciendo rock superstar. Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up, Yeah, the fuck up. Bueno, pues esto era Jump the Fuck Up de Bourbon Kings. Y vamos a aprovechar y damos la bienvenida. Vamos a ver si se le escucha a Julen de el guitarra de la formación. ¿Hola? Hola, muy buenas. Ahí, vale. Bienvenido. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Vale, gracias. Voy a subir un poco el volumen del... para que se te oiga mejor. Vale. Bueno, pues bienvenido al programa, bienvenido a Estrellas de Metal. Como muchas decíamos... gracias, encantado. Igualmente. Como decíamos en la presentación, el año pasado a principios sacasteis vuestro tercer álbum de estudio, que no sé si leerlo como 30 o como 3. Sí, como quieras. Triple X, 3X, como quieras. Triple X, qué buena peli. Perdón, que se me va. Vin Diesel. Sí, sí, total. Perdón. ¿Le habéis numerado así por ser el tercer álbum de estudio? Sí, en parte sí, y también tiene que ver con una historia de cómo se hacía, cómo se, con el alcohol, pues eso, era el contrabando en aquella época, y viene a decir un poco pues la historia de pues cómo los Moonrakers y tal, contrabandistas, pues movían los lotes de alcohol, ¿no?, cuando era ilegal, en la época de la ley seca. Entonces, hemos aprovechado un poco esa historia también con las 3X, como es nuestro tercer disco, pues en darle un poco ese sentido al disco. Qué curioso, yo eso no lo sabía. Ese dato que nos has contado. Mola. Sí, mucho. La verdad es que sí, mola, porque además, pues eso, al final el tema de la banda está todo, pues con el tema del bourbon tal y cual metido. Es más, en los conciertos sacamos una botella de bourbon para la peña. Y sí, nos enteramos de esta historia, joder, nos pareció cojonuda para llamar el tercer disco de esta forma. Qué guay. Bueno, hemos visto que tenéis un disco con letras muy reivindicativas y críticas con la sociedad. ¿Hay algo de autobiográfico en las letras? Pues bueno, como por ejemplo que os queráis comer el mundo. Sí, sí, sí, sí. Y de, o por lo menos intentarlo. Eso que no falte, por favor, ¿eh? Y del disco así en general, de este último disco, ¿hay alguna, sí, hay alguna de esas frases reivindicativas que sea como la clave, ¿no? O el lema vuestro que digáis, esta es la nuestra? Uf, hay bastantes. Tampoco sabría definirte con una frase, porque engloba bastantes temas, ¿no? Engloba hasta el tema un poco también de, pues eso, de la reivindicación, pero también igual un poco de la depresión, ¿no? Viene a englobar un poco todo, ¿no? Entonces, en cualquier canción yo creo que podría sacar una frase para definir un poco lo que quiere contar la banda, vamos. Yo lo que más veo es como una crítica a la sociedad de las apariencias y de lo que piensa la gente de ti, lo que esperan de ti, más bien. Sí, pues es un poco... Nosotros ya, que tenemos también unos añicos ya, que no tenemos 20 años, ¿no?, como los tuvimos, pues también vemos un poco cómo va pasando la vida y lo que vas viendo pues de la gente joven que viene, todo lo que tiene que ver pues yo qué sé, con las redes sociales hoy en día, por ejemplo, ¿no?, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces eso, reivindicamos también un poco pues cómo está hoy en día la sociedad, ¿no?, que en vez de ir a mejor, pues parece que va peor, ¿no?, en todo. O sea, salimos de una pandemia y ahora pues eso, una guerra, los alimentos están por los aires, ¿no?, súper caros. Pues venimos a hablar un poco de todas estas historias que a la gente como nosotros, pues nos es lo que nos sale, ¿no?, de escribir. No vamos a escribir algo que en lo que no sentimos o no vivimos, ¿no? Entonces, viene un poco por ahí el tema. Analizando el último corte del disco... Bueno, no es el último, es de los penúltimos, que es Solo Gente Especial. ¿Qué es normal y qué es especial? Pues a ver, lo normal yo creo que es ser, debería ser, al menos en mi opinión, ser alguien diferente, ¿no? No entrar en los clichés hoy en día de belleza y de estética, ¿no? Que, pues, por ejemplo, yo qué sé, te vas a una tienda a comprar un pantalón, ¿no? Y según como seas, pues te lo ves jodido para comprarte un pantalón, ¿no? O los clichés de la publicidad, o me explico, o hoy en día en las redes sociales con los filtros, ¿no? Que parece que somos todos iguales. Y yo creo que lo bonito es que cada uno sea, con sus perfecciones y sus imperfecciones, sea uno mismo, ¿no? De eso hablamos en ese tema un poco. Los filtros, la verdad es que es un arma muy peligrosa y personalmente creo que me preocupa la dismorfia corporal que pueden llegar a ocasionar, sobre todo en gente joven, que llega un momento en el que no se reconozca sin ellos. Así que yo en eso sí estoy 100% de acuerdo. Sí, sí, eso es. Al final es como todo, ¿no? Esto de hay que enseñarlo desde bien pequeños, ¿no? En el colegio, en la educación que te den, ¿no? Y sobre todo lo que te enseñan en la tele y todo, que lo que importa no es lo que se ve por fuera, sino lo que se ve por dentro. Entonces, pues nosotros es algo que le damos mucha importancia y en este disco queríamos, Aarón, que es el que escribe, el cantante, quería hacer una letra sobre este tema. En este disco habéis contado con varias colaboraciones, como la de Sin Control, en la que contáis con Dani Kila de 13 Monos. Sí, y, sí, sí. Y indica que es Harry Vulcano y con Nos la Suda. ¿Cómo os conocisteis y cómo surgió la idea de colaborar con ellos? Pues la idea surge porque al final, pues en este mundillo, ¿no? Al final acabas coincidiendo y tal y cual, te vas escribiendo. Aarón era muy fan de Endika, de su grupo 365, que hacen rap y tal y cual. Y pues un día tal empezamos a hablar y al final hemos coincidido unos cuantos bolos, tanto con Endika como con Dani. Y joder, siempre nos ha molado el new metal, ¿no? El de los 90, de los 2000, tal y cual. Y joder, y siempre decíamos, joder, ¿por qué no hacemos alguna canción o algo que les vaya bien a estos tal y cual? Y nada, pues en cuanto empezamos a hacer las canciones, les pegamos el toque y vamos, a ojos cerrados. Y la verdad que muy contentos con el resultado. Además, uno de los temas más pegadizos cuenta con la colaboración de Iker Piedrafita, que es el de No sé por qué. Que sí, por cierto, pues... Sí, sí, perdón. Sí, no, Iker al final, más que Iker es el... Nos graba los discos también y es un hermano para nosotros. O sea, grabamos los discos con él, pero cualquier día estamos echando una cerveza por aquí con él, ¿no? Por Pamplona. Uh-huh. Entonces, todos los discos los hemos grabado con él y joder, y cuando empezamos a hacer este tema dijimos, joder, tío, es que este tema es para Iker. O sea, le pega a Iker el copón. Y siempre queríamos hacer una canción con él y así salió. Así salió. Ajá. Claro, esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Si ya teníais todos los temas compuestos y según estabais mezclando, como ha sido él el que ha mezclado el disco, ¿lo compusisteis sobre la marcha o si ya le llevabais escrito? No, no. Nosotros antes de ir al estudio nos grabamos una premaqueta y ya íbamos con todo hecho. Es más, a las canciones le quisimos dar un toque. En vez de amoldarse el que colabora con nosotros, en este caso Iker, queríamos amoldarnos nosotros a él, ¿no? Que se suele hacer de forma inversa, pero nos gustó la idea y sí que fuimos al estudio ya con todo grabado y todo hecho. Y eso, pues la verdad que fue muy fácil. Con Iker se hace todo muy fácil. Tenéis una versión de White and Yellow de Wiz Khalifa. ¿Cómo fue hacer vuestra propia versión adaptada a este tema? Sí, pues esta fue una idea de DJ Pike, de eso, del DJ, que es el que más, el cantante y él son los que más controlan del rap y tal y cual. Y la trajo un día local y dijo, tío, ¿por qué no hacemos una versión de esta canción y trajo alguna idea, pues empezamos a trabajar con la canción y la verdad es que nos gustó el resultado y la metimos en el disco. Seguramente voy a hacerte una pregunta que te harán mucho, pero distinta. Seguramente os pregunten mucho por vuestras influencias. ¿Podríamos arriesgarnos a decir que están todas incluidas en Jump the Fuck Up? Sí, en la letra yo creo que sí, porque al final es la música que hemos mamado nosotros. Es que además yo creo que no se deja ninguna banda. O sea que sí, sí, se podría decir que sí. Porque pasa desde los grupos americanos, como yo que sé, como puede ser Linkin Park o Limp Bizkit, a luego a grupos de aquí, ¿no? Como puede ser, yo que sé, Perry Charrac o Death Con 2, no sé cómo decirte. O sea, que podríamos decir que sí. Un tema muy chulo, por cierto, que es con el que hemos abierto la entrevista. Sí, nosotros la llamamos la canción homenaje, porque al final es un homenaje a las bandas que hemos escuchado y me alegro de que os haya gustado. ¡Qué guay! He visto que tenéis un tema nuevo, ¿no? En Bajo tu Tejado, que probasteis ritmos distintos. ¿Cómo surgió la idea de hacer un acústico y además con Cuchi Romero y Jerry de Cuatro Madres? Sí, pues esto surgió, pues yo creo que como el 90% de los grupos que cuando no nos dejaban tocar en eléctrico, pues probamos con el acústico, ¿no? Y en este caso nos pusimos a hacer en casa, ¿no? Pues a pasar las canciones acústico y nos las dejamos al final guardadas, porque al final no hicimos nada. Y entonces lo que pasó es que teníamos aquí un concierto en un pueblo al lado de aquí de Pamplona, en Atarrabia, en una casa cultura, y quisimos darle un toque diferente a este concierto, porque la gente iba a estar sentada. Y lo que hicimos es, joder, dijimos, ¿por qué no cogemos y rescatamos alguna canción de estas que no hemos sacado del acústico? Y eso, pues al final decidimos coger y grabarla antes de hacer este bolo y sacarla por sacar algo diferente. Y eso, y la verdad que fue una experiencia para nosotros también el hacer una canción en acústico. Bueno, contadnos un poquito nivel de gira, conciertos y demás, porque sabemos que tenéis una agenda un poquito apretadita de aquí en estos meses que vienen. Cuéntanos un poquito. Sí, pues bueno, venimos ya de bastantes bolos, ¿no? Ya llevamos, el disco salió hace un año y dos meses, más o menos. Y la verdad que desde que ha salido el disco ha sido no parar. Porque nos hemos pateado todo el estado de arriba abajo, menos Andalucía, que tenemos pendiente. Pero prácticamente hemos pasado por un montón de sitios. Y nada, comenzamos ahora como la segunda parte de la gira, a principios de este año. Y la verdad que muy bien, muy guay. Ha ido muy bien, porque además también nos han salido unos bolos de GPS también, que vienen muy bien para las bandas eso emergentes como la nuestra, el poder ir a tocar por ahí y bueno, y tener un apoyo, ¿no? Y la verdad es que hemos dado un montón de bolos y ahora hemos parado unas semanicas, pero bueno, ahora volvemos otra vez en abril, el día 29 hacemos el Viña Rock y luego el día 30, al día siguiente, pues vamos ahí a Madrid, que tenemos unas ganas terribles. Y eso, y luego tenemos todo mayo lleno también de conciertos, parte de junio y bueno, y más que se van cerrando por ahí. O sea que no nos podemos quejar para nada. Pues qué guay. ¿Sí? Oye, eso mola. Y bueno, cuéntanos un poquito que nosotras todavía no os hemos visto en directo, tenemos ganas. A ver si para el 30 de abril estamos ahí en primera fila o en segunda. Depende. Invitadas estáis, claro que sí. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo son vuestros directos, porque tienen sus peculiaridades. Sí, bueno, nosotros solemos decir que suele ser más una fiesta a veces que un concierto, ¿no? Porque lo que hacemos es involucramos mucho al público en lo que es el concierto. Nos gusta mucho que estén cantando nuestras canciones con nosotros, saltando, bailando. Y sobre todo también pues dándole algún trago que otro al bourbon. Y eso, hacemos un bolo sobre todo que sea muy animado y para pasar un buen rato, vamos. Entonces, eso, hacemos un setlist que viene un poco con los, pues, con los tres discos que tenemos. Uh-huh. Y eso es, al final la gente normalmente se lo pasa guay de los conciertos. O sea, dejáis la cerveza de lado y directamente el bourbon, haciendo honor al nombre. Claro, claro. También hay cerveza, ¿eh? Pero bourbon también. Sí, sí. Sí, sí. Y eso, solemos dar unos chupitos a la peña. Cuando acaban las canciones siempre sacamos con la botella, solemos dar a la gente que quiera un trago de bourbon, que eso ya es, vamos, es la leche. Eso es top. La gente se pega por un trago de bourbon, es la leche. Eso sí que es heavy. Bueno. Se me ha olvidado la pregunta. Te has quedado noqueada imaginándote la escena. Nosotros solemos decir que hasta que no se acaba la botella no acaba el concierto. Y bueno, normalmente se suele acabar, así que... ¿Hay algún concierto que recuerdes especialmente que digas, buah, joder, este concierto para mí ha sido el mejor o el que más recuerdas, ¿no? Bueno, a ver, cada concierto tiene su miga, ¿no? Pero sí que es verdad que en el Resurrection Fest que fuimos este año pasado, fue la leche, porque era un festival que siempre queríamos haber ido y por una circunstancia o por otra no habíamos podido ir. Y es que además es un festival como... Es que es de nuestro estilo, es perfecto, es un pedazo festival, es enorme, unas bandazas de la leche. Y la verdad es que fue una experiencia no solo por el concierto, sino por todo, ¿no? Porque por la dimensión, ¿no? del festival. Uh-huh. Y la verdad que fue un bolazo impresionante. La verdad es que se petó la carpa y eso que tocábamos a una hora jodida, porque coincidíamos con Il Niño y Rise Against. Uf. Y aún así se reventó la carpa, que fue la leche. Fue Oye, la leche, pues la verdad. Sí, y estuvo súper guay, porque luego al día siguiente teloneábamos en Leganés a Alice Cooper. ¡Hala! Toma ya. Y sí, fue también la leche. Fuimos con un poco de miedo porque decíamos, va, a ver la peña, claro. No es lo mismo Alice Cooper que el estilo que hacemos nosotros de música, ¿no? Y la verdad que, bueno, nos fuimos súper contentos, la gente pidiendo otra canción. Y fue un fin de brutal, la verdad que una experiencia. Pues qué guay, pues más como esos. Por más como esos, ojalá, brindemos. Ojalá. Pues sí. Y sí, sí. De forma ya un poco más personal, ¿os sentís más cómodos tocando en una sala o preferís un festival? Ostras, pregunta difícil. Las salas, lo bueno que tiene la sala es que normalmente tú, si pagas una entrada y vas a ver a un grupo, a una sala, lo bueno es que el concierto es exclusivo del grupo, ¿no? No es como un festival que pasan un montón de bandas. Uh-huh. Y al final, igual, pues no tienes todo el tiempo o para preparar el show que tú quieres dar, incluso no tocar tanto rato, porque en los festivales siempre tocas menos. Entonces, que las salas a mí siempre me han encantado porque me ha gustado mucho la música. Y en las salas, al final, pues ya te digo, puedes ir a ver cualquier grupo que te pueden tocar más rato que en un festival. Lo bueno de los festivales es pues que pues al final mucha gente va a los festivales, el tema de las salas es más complicado. Pero tampoco sabría escoger. Me quedaría con lo mejor de cada una, ¿no? De los festivales, pues que suele ser toda una fiesta, que suelen ser unos montajes normalmente bastante más grandes, pero que las salas... En las salas, la peña que va a verte normalmente se sabe las canciones, y eso es la leche. Entonces... Pues sí, la verdad, una sala... independientemente de si es grande o un pequeña, poquito más pequeña, el ambiente suele ser más íntimo que en un festival, y además en el festival te suelen cortar más el tiempo. Eso es. Claro, eso es. Ahí nos llega para tirar chupitos de bourbon al público, ¿eh? Bueno, nos apañamos. A ver, que es el que suele dar el bourbon, que es el cantante, se apaña para bajarse abajo y dar a la peña a algún otro chupito. Con la botella. Con la botella, sí, sí. Qué bueno. Pues nada, pues os deseamos todo lo mejor para los conciertos que vienen. Muchas gracias. Y pues muchísimas sí. Gracias por tu tiempo y por habernos desgranado más detalles de este tercer álbum que tenéis. Y con sí, nos quedamos con ganazas de veros este 30 de abril. Sí, sí, si queréis, allí estaremos. Animo a toda la peña de Madrid que se pase por el concierto, que va a pasar un buen rato, y la entrada son 8 euros, gastos incluidos, que siempre el eurillo ese nos lo cuelan. Entonces eso, os animo a que os vengáis, y a toda la peña que esté escuchando el programa, pues nada, que un saludo, y que si tiene, pues nos vemos el día 30 en la Sala Movidic de Madrid. Perfecto. Pues nos despedimos de ti con solo gente especial. Muy bien. Un saludo y que vaya todo muy bien. Igualmente, muchas hasta gracias. Luego. Hasta luego. Agur. Agur. Bueno, pues esto era Solo Gente Especial de Bourbon Kings. Y bueno, pues con este tema finalizamos nuestro apartado nacional de hoy, con esta entrevista tan chula que hemos tenido con Julen. Y vamos a pasar, porque nos vamos a ir hasta Alemania. Sí, porque he descubierto recientemente esta formación alemana con tintes de hard rock americano y unos ritmos muy potentes y que deben su nombre en parte a su guitarrista, que se apellida Vandenberg. Hablamos de Vandenberg, quienes nos traen un adelanto de lo que será su nuevo álbum, un trabajo que llevará el título de Sin y del que hemos podido escuchar este House on Fire. Un título que le va muy al pelo, con ritmos muy potentes, muy hardrockeros, y unos riffs de guitarra y unos solos que te van a dejar pidiendo más rock. Y a mí me ha encantado, por cierto, este tema. Personalmente me dan ganas de prender la casa, pillar el coche, subir el volumen a tope y perderme en la carretera con ritmos con los de este tema. ¿Y vosotros qué? ¿Vais buscando ya el mechero? Vamos con este House on Fire. I was like a stranger to myself, destroying everything I couldn't have. Something sparked my darkness to explode, I couldn't let go. Fire! ¡Oh, yeah! ¡We're on fire! ¿Cómo mola este tema, eh? Sí. ¡Qué guay! Me ha venido a la cabeza ese sonido del Burn It Down, del disco de Dead Daisies, con la voz de John Corabi. No sé, me ha venido ahí el sonido ahí de esa época del grupo. ¡Qué guay! Yo me he contenido porque no es cuestión de quemar el estudio. No, hombre, eso ya. Piromanías las justas, ¿eh? Por favor. Por favor. Además, que tenemos un equipo que es bastante caro, no es cuestión de prenderle fuego. No es cuestión de prenderle fuego a nada, por favor. Por favor, contente. Por favor, contente. Y bueno, hablando de fuego, vamos con un grupazo que, bueno, muchas ganas tenía yo de que saliera este último trabajo de Bury Tomorrow, que salió, bueno, vamos a repasar un poquito este séptimo trabajo de estos británicos, The Seventh Son, que salió publicado el pasado 31 de marzo. Primer álbum, por cierto, con la incorporación del nuevo guitarrista rítmico de la banda, Ed Hartwell, y del teclista y vocalista limpio, Tom Prendergast, tras la salida de Jason Cameron, que la verdad es que se nota mucho la diferencia. Sí, a nivel vocal y, bueno, una pasada. Un disco en el que es verdad que, bueno, se aprecia, como comentaba, una notable diferencia con respecto al Cannibal, publicado en el año 2020. El disco abre con el tema homónimo, un tema en el que ya se nota el cambio de sonido y, bueno, esos nuevos aires que trae la banda, en el que, pues, no faltan, por supuestísimo, esos riffs potentes ni las melodías contagiosas tan características de la banda, con la innovación de los teclados y la evolución tanto a nivel vocal de su frontman Danny Winterbates como a nivel de composición instrumental. A lo largo del disco encontramos temas bastante variados en los que, bueno, pues la banda nos sorprende con giros que la verdad es que resultan totalmente inesperados, con unas guitarras cuyos riffs, como he dicho, resultan de lo más atractivos en temas como Wrath, Recovery o Majesty. Que es el tema quizá más calmadito del disco, en el que predomina mucho la voz de Tom Prendergast, acompañada con teclados y con sonidos como muy envolventes, que un poquito más avanzada a la mitad de la canción te rompen con la incorporación de la voz de Danny Winterbates, aportando, pues, bueno, esa sensación de fuerza que casa muy bien con la melancolía que transmite en este tema la voz de Tom. Bueno, en el álbum se cuenta también con la colaboración de nuestro queridísimo Los Taylor, vocalista de While She Sleeps, que por cierto estarán aquí en España en el mes de mayo, los días 5, 6, 9, 10 y 11 en Victoria, La Coruña, Madrid, Barcelona y Málaga respectivamente. Ahí es nada, una servidora estará por cierto en el concierto de Madrid. y bueno, en el tema Heretic, que bueno, a mí es uno de los que más me ha gustado del disco. Y también cuentan con la colaboración de Cody Frost, como pues en el tema que cierra el disco, de Carcass King. Y bueno, pues por supuesto mencionar temas como Abandon Us o Ball Cutter, que fueron de los primeros adelantos además del disco, que son dos temazos muy potentes, dos bombas la verdad, sin desmerecer por supuesto a otros como Force Divide, que es otro de los bombazos de este nuevo trabajo de Bury Tomorrow, con unas guitarras que a mí me han parecido brutales. Así que no me voy a liar más con este disco y nos vamos a ir con este Force Divide de Bury Tomorrow. Remember the last time I found you alive. Without this weight of fears I started to rise. One more time around the cell of self-demolize. So I let the blade drop, thrilling from each part I am ready. Bring me empty, foster solitary. Let the blade drop, free me from these parts. Bring me empty, foster solitary. I crave all I can never have. So I embrace the force I know. Bueno. Madre mía, es que la guitarra es una maravilla. Es que es una maravilla. Forced Divide de Barry Tomorrow. Qué ganas de volverlos a ver tengo, ¿eh? Desde el 19. Bueno, sí, desde la última vez que vinieron a Madrid. A Madrid. Bueno, pues yo voy a ir hasta Suecia para traer el nuevo single de The Night Flight Orchestra. Una formación que nace con dos músicos de Soilwork y a la que posteriormente se unió el resto de integrantes. The Night Flight Orchestra tiene un sonido muy distinto de la formación original de sus miembros fundadores, siendo así que tiene muchos toques de aor y ritmos frescos que tiran hacia el pop, melodías bailables y ritmos pegadizos que se combinan con coros y guitarras melódicas. El tema rinde tributo a David Anderson, quien fuese durante más de 10 años guitarra de Soilwork y que falleció el 14 de septiembre del año pasado. John Street, su cantante, habla sobre el tema del que han sacado videoclip y nos comenta que nos muestra el ascenso de una estrella y cómo se da cuenta de lo que pasa detrás de las cortinas cuando la brillantina desaparece. Algo que rompe su universo, pero lo superan en su debut, en donde al final los ganadores se hacen a sí mismos y los perdedores desaparecen. La formación ha dicho que Sensation es el primero de una serie de nuevos singles que se van a lanzar y que llevan todo lo que les caracteriza a la formación. Si no conocéis sus ritmos de glam y aor, aquí vamos con Sensation. Maybe it was love that just took bueno, ¡vivan los cambios de ritmo en Estrellas de Metal! ¡Vivan! ¡Vivan las montañas rusas! ¡Vivan! Pues esto era The Sensation de mano de The Night Flight Orchestra. Y claro, no nos hemos dado cuenta de que sin comerlo ni beberlo, o sí, quién sabe, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Hemos quemado el programa. Luego me dices a mí, ¿eh? Que soy la piromanilla. Pues con este tema tan alegre de The Night Flight Orchestra, tiene ese toque de glam, ¿verdad? Ese ahor sí, que decía. Sí, tenía sonidos ahí, joder, me ha recordado, te lo he dicho, a los Model Talking, macho, ahí sonidos. Madre mía, esos años 80, qué barbaridad. Qué cosas. Joder. Pues bueno, nada. Pues con ellos nos despedimos de vosotros hasta la próxima semana, que está así. Por fin hemos perdonado estas... Hemos descansado un poquito. Sí. Y... Hemos hecho torrijas. Y por esas torrijas te has ganado el indulto y te dejamos volver al programa. Que lo sepas, que solo es por esas torrijas, que si no, no te dejaríamos volver. Benditas torrijas. Y como siempre os damos las gracias pues por estar al otro lado de las ondas hercianas, escuchándonos, apoyándonos en redes sociales y disfrutando de nuestro programa tanto o más como nosotras disfrutamos haciéndolo para vosotros. Así que un abrazo muy grande y nos vemos el próximo viernes, más y mejor, y esperemos que con un poquito más de sol. Hasta la semana que viene.